Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Ignacio, estamos ya casi acercándonos a final de año. Estamos haciendo un repaso contigo por determinadas curiosidades del mundo antiguo. Estás verdaderamente gamberro últimamente. Nos has hablado del vino, nos has hablado de la cerveza, nos has hablado de las drogas, de cómo salían por la noche y cómo pasaban sus juergas los romanos, los griegos. Y hoy nos hablas, bueno, también un poco todo junto, de el oficio más antiguo, al menos así se ha dicho siempre, ¿no? Sí. El oficio más antiguo del mundo, la prostitución. Pues sí, la verdad es que para defenderme de semejantes acusaciones tendré que decir que es lo que le interesa a la gente, ¿no? Son temas muy poco tratados en la historiografía, pues prácticamente hasta el siglo XX. Eran temas muy tabú. Uh-huh. Pero no quiere decir que no existieran, no estuvieran ahí y jugaran un papel social muy importante, ¿no? Pero fundamental. Uh-huh. De hecho, eso es algo que los antropólogos han tenido que redescubrir, ¿no? Quitarse todos esos prejuicios. Pero es que es curioso porque este tema, prácticamente el tema de la prostitución, que como tú bien dices, se ha dicho que es el oficio más antiguo del mundo, no sé si es verdad, pero desde luego tiene miles de años, prácticamente no fue tratado de una forma seria hasta el siglo XIX con una obra clásica, que es Historia de la Prostitución, de Pierre Dufour. Además es un seudónimo, es decir, no sabemos exactamente cómo se llama el autor, porque hasta él mismo tuvo que hacer este estudio de una manera velada. Para hablar de este asunto nos podemos situar en básicamente en dos lugares, ¿no? Fundamentales. Uno, el Mediterráneo, con los pueblos griegos, con los romanos, y otro más allá, más hacia Oriente Medio, llegando hacia Central, el mundo mesopotámico, por ejemplo. Porque quizá en uno de ambos enclaves tenemos que buscar el origen, pero es que los griegos y los romanos veían perversos a los mesopotámicos, a los babilónicos, bueno, que vamos a decir, todos los mitos que hay al respecto. Y eso quiere decir que quizá el primer lugar en el que se empieza a desarrollar la prostitución como una actividad, como una profesión, ¿es el mundo mesopotámico o los griegos y los romanos fueron unos hipócritas? Pues un poco de todo. Las civilizaciones mesopotámicas son, por ahora, sobre todo la civilización sumeria, la más antigua que conocemos como civilización. Es verdad que Egipto le va muy cerca a la civilización de Elam, la civilización del Valle del Indo. Pero sí tenemos referencias de que ya existe prostitución en Sumeria y más tarde en la civilización acadia, en los asirios, en el código de Hammurabi, que es un rey de Babilonia, ya se contempla el ejercicio de la prostitución. Ya estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo. Entonces, tenemos referencias de que eso existía de una manera más antigua, pero el punto original, pues seguramente en muchas culturas surgió de manera relativamente espontánea. El sexo siempre ha sido interesante, ¿no? Para todos. Uh-huh. Sí, más o menos. ¿No? ¿No? Más o menos. menos para los que ven en eso algo perverso, algo demoníaco, algo. Y resulta que en sus orígenes había mucha prostitución sagrada, fíjate. Eso es lo que ha hecho correr ríos de sangre. Un comentario de Heródoto en su libro primero, en el libro Clío, en el fragmento 199, donde habla de una costumbre que se daba en Babilonia y donde se decía que las mujeres, toda mujer babilonia, estaba obligada una vez en la vida a sentarse en las escaleras del templo de Ishtar. Ishtar es una diosa parecida a Afrodita, es diosa del amor, de la fertilidad. Sentarse en esas escaleras no era algo gratuito, sino que significaba que se exponía públicamente. De manera que cualquier hombre podía arrojarle un dinero en el regazo, ella no podía rechazar ese dinero se consideraba sagrado y se daba a la divinidad, y tenía que yacer con él. Uh-huh. Y luego ya esa mujer era, digamos, libre y ya podía volver a su casa y casarse, pero estaba obligada a esa prestación sexual. Uh-huh. De carácter divino y sagrado, sí, vinculado a la divinidad. Pero por lo tanto no existiría el concepto de prostitución tal y como lo entendemos, ¿no? Sí, también sabemos que existían prostitutas, digamos, civiles o prostitutas no religiosas. Lo que pasa es que eso era como más común. Lo que a Heródoto le llama la atención es que se convierta en algo sagrado, porque, bueno, que se hagan cosas, digamos, que la gente se drogue, que beba, que cometa, digamos, faltas o pecados, eso, bueno, Heródoto ya es mayorcito cuando escribe esta obra, ya sabe que pasa absolutamente en todas partes, pero que de alguna manera se haga tan público y que tenga la sanción de la divinidad, un acto que en principio parece que es tan perverso, es algo que le llama muchísimo la atención. Es que luego también, por ejemplo, lo que era el desvirgamiento, en el caso de la mujer, y en algunas culturas tenía su connotación sagrada también. Claro, en el mundo cananeo. Y ojo, en cierto modo eso no ha dejado de existir y dársele un sentido religioso. Hasta hace no muchas décadas en nuestro país era impensable, o por lo menos de forma pública, que eso existiera hasta que hubiera un desposamiento delante del altar, ¿no? Claro, de hecho se dice que la mujer debía vestir de blanco como símbolo de esa pureza. El hombre no tenía por qué llegar intacto al matrimonio. Pero la mujer sí, era un certificado de que no había tenido relaciones sexuales, digamos que no era impura y que por tanto no había tenido hijos con otro, etcétera, etcétera. Era toda una serie de prejuicios que se han ido acumulando con el tiempo, como pasa siempre. Pero en este caso, la cuestión es que en algunos pueblos cananeos es verdad que se sospecha que, al igual que en otras culturas, en el mundo griego por ejemplo, era muy común ofrecer la primera barba del adolescente a la divinidad. En cuanto te salen unos pelos, la cortas y se la ofreces como decir, algo valioso para mí, te lo ofrezco en acción de gracias o para que para que me protejas. Ese supuesto desvirgamiento ritual, esa primera sangre, ese momento doloroso que tenía que pasar cuanto antes, y ya a partir de ese momento la mujer era completamente libre. Y luego hablas también de la existencia de una prostitución laica. Salimos del ámbito de lo sagrado. La prostitución laica, tal y como la entendemos en los tiempos actuales, que ya existía también. Sí, claro. Como digo, en el Código de Hammurabi se contempla. Y generalmente ciertas tabernas, ciertas casas de reputación dudosa, pues incluían, aparte del alcohol y, bueno, ya lo vimos, la cerveza, pues la prostitución. Es más, una prostituta sagrada no podía mezclarse en esos ambientes, es decir, eran cosas completamente diferentes. La prostitución sagrada, sea como sea, porque es verdad que el concepto probablemente no lo acabamos de entender bien, era algo puro o era algo loable, y sin embargo esa prostitución laica era algo muchísimo más mundano y que de alguna manera pues se sabía que existía, pero que había que ocultarlo o era mejor no hablar de ello. En el mundo egeo es donde existieron muchos tipos de este tipo de prostitución, de la prostitución laica, la misma que en los tiempos actuales, en cierto modo. Sí, incluso un magnífico investigador español, don Adolfo Domínguez Monedero, ya ha trabajó hace años sobre la posibilidad de que existiera esa misma prostitución sagrada en base a la afrodita Etaira, es decir, unas sacerdotisas de Afrodita que realizan esa práctica. ¿Qué pasa? Que Etaira también es el nombre de una prostituta, del término que se usa para las prostitutas laicas, pero son unas prostitutas pues como las geisas, es decir, en un sentido muy amplio, no tiene por qué tener connotaciones sexuales. Las Etairas son mujeres cultas y un hombre la puede tener como dama de compañía para discutir. Puede ser una mujer que toque un instrumento musical o que baile para él. Entonces, Etaira es como prostituta, lo podríamos llamar como prostituta de lujo o dama de compañía. Luego también tenían sus prostitutas de clase baja. E incluso llegaron una sociedad como la ateniense a aprovecharse de la prostitución para ganar dinero. El Estado ateniense. ¿Qué hacían? Pues existían esclavos públicos, que por cierto tienen el nombre de pornoi, los hombres, sí, y pornai, las mujeres, y Solón, en una de sus geniales ideas, pues para sacar dinero para el Estado, creó prostíbulos públicos, pues para que la gente se desfogase. Una forma de impuesto, en cierto modo, ¿no? Exacto, exacto. Una forma de financiar. Exacto, era un negocio, igual que nosotros podemos poner un estanco, un bar o lo que sea, pues el Estado puso, pues, un prostíbulo, o bueno, una serie de prostíbulos. O sea que ahí comienza y ahí está el origen de los burdeles. Burdeles, en este caso, oficiales. Burdeles extraoficiales podía existir en cualquier lugar. De hecho, las mujeres, ya desde Sumeria, desde Mesopotamia, el término para designar a una mujer es literalmente la que hace la calle, o la que está en la calle, o la que está en los muelles. Ya sabían que en ciertos lugares era más fácil captar. Sí, venía el marinero, ¿no? Claro, clientela. O sea, entonces, una mujer lo podía hacer en la calle o lo podía hacer en su propia casa. Qué poco han cambiado las cosas a veces, ¿verdad? Bastante poco. Y en este sentido, el mundo romano, ¿cómo se portó en este aspecto? Porque es ese mundo con esa moral tan contradictoria, ¿no? En cierto modo. Bueno, como todos. Lo que pasa es que de Roma conocemos la fama, ¿no? Unos, como se suele decir, unos cardan la lana, otros... pues eso es lo que ha pasado, sobre todo porque ha interesado. Pero la prostitución en el mundo romano se pareció a la que hubo en muchísimas, en casi todas las civilizaciones. Otra cosa es, como se suele decir, que no sé si es en Pompeya, en Herculano, en esta vía, había más prostíbulos que panaderías. Nos has dicho, más prostíbulos que panaderías. Sí. Y comían bien de pan, ¿eh?, esta gente. Sí, claro, pero luego había que gastar esa energía en algún sitio, claro, digo bueno, yo. Jolines. Has mencionado el origen de la palabra porno, de los pornoi, y también relacionado con la prostitución masculina. Sí. Pero las palabras a veces nos sitúan en el origen de las cosas, ¿no? Porque claro, la expresión prostituta tiene su sentido, su origen etimológico en esta época de la que estamos hablando. Del latín se relaciona con el término prostitutere, que es exponer a alguien públicamente, porque evidentemente la función de estas mujeres era ser muy pública. Por mucho que se disimulara, pues como suele pasar en los pueblos, ¿no? Se sabe quién es quién y qué es lo que hace. Entonces, incluso algunas mujeres, algunas damas romanas que eran prostitutas, llegaban a tener fama porque, entre otras cosas, tenían no solo la atención de senadores o de gente importante, sino que ya llegaban a tener auténticas fortunas. Y lupanar viene de loba. De loba, exacto. Uh-huh. La loba que cuida a Rómulo y Remo, o la prostituta, es decir, la esposa de Faustulo, el pastor que los encuentra. Se relacionan ambas cosas de alguna manera, quizá por el carácter animal, quizá por el carácter peyorativo, pero es que incluso el término fornicar viene del término fornix, que es el término del arco, porque las prostitutas y prostitutos se solían colocar cerca, en los arcos, en las arcadas, que es donde había sombra. Pues bueno, porque era una manera como de atraer a la gente. Era, digamos que ya sabía uno los lugares en los que uno podía conseguir determinadas cosas. Y en este repaso etimológico que estamos efectuando nos queda la expresión meretriz. Sí, la expresión meretriz, que también viene del latín. Uh-huh. Y pues designa lo mismo, una dama pública, podríamos decirlo de forma fina. Pero como digo, es que casi todos los términos son latinos, porque ellos ya, de alguna manera, incluso desarrollan su teoría sobre la prostitución, sobre la sexualidad, e incluso, en época de Calígula, llegan a exigir impuestos a las prostitutas. Uh-huh. Caray. El origen de la profesión más antigua del mundo, así se ha dicho siempre, y que, bueno, pues no será verdad como tantos y tantos tópicos, pero lo que sí que nos acabas de demostrar en estas curiosidades del mundo antiguo, Ignacio Monzón, es que sí que una profesión muy antigua y básicamente muy parecida hace 2.000-2.500 años, sí, a cómo lo es en la actualidad. Pues es que, como se suele decir, cuanto más cambian las cosas, más iguales permanecen, ¿no? Exacto. Pues igual. Ignacio Monzón, hasta la próxima. Un placer, Bruno. Hasta la próxima.